Bueno, y con este tema musical Me Has Robado el Corazón, damos inicio a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la música. Bueno, no sé, Panchito Viracoches, que me acompaña hoy en los controles, vamos a ver si es que podemos nosotros esto pasar por el Facebook. Ya está, me dice. Así que ustedes pueden unirse a través del Facebook como Radio CCE y disfrutar de toda esta historia que tienen nuestros artistas. Como ustedes saben, este espacio es para el reconocimiento al trabajo que ellos han venido realizando, a esa pasión que le ponen también a la música. Y cuál es nuestra tarea, es reconocer, dar valor. Y quizás llevar también ese CD hasta su casa para que pueda disfrutar de la música que ellos proponen. Bueno, ahora van a conocer que tienen ya algunas grabaciones, hay algunos covers, pero también hay esa parte donde ponen lo suyo, la letra, la música, creyendo también que es posible aportar en los ritmos de nuestro país. Bueno, vamos a dar la bienvenida a los esposos y que son parte del dúo Vascones Cuazpud, quienes, como les había mencionado, tienen ya su cuarto volumen grabado y hoy han venido para presentarles a todos ustedes. Bienvenida a Carmen Vascones y a Patricio Cuazpud. Bueno, muy buenos días. Quiero saludar a través de esta linda radio, como es de la radio de la casa, de la palabra lo dice, la cultura. Entonces, para nosotros es un gusto, es una satisfacción el poder estar aquí. Gracias, Laurita, por habernos dado esa acogida, esa invitación bonita que nos ha hecho, para no, por medio de aquello nosotros hacernos conocer a través de esta linda emisora. ¿A cuántos oyentes que nos están sintonizando a través de la frecuencia y a través del Face? A usted también, Patricio, bienvenido. Gracias, Laurita, gracias por abrirnos las puertas de este hermoso medio de comunicación como es Radio Casa de la Cultura. Para nosotros es un gusto, estamos orgullosos de estar aquí como el dúo Vascones Cuazpud. Bueno, y ahora en este espacio vamos a disfrutar de la música de ustedes que han venido a presentar a nuestros amigos oyentes, pero vamos a trasladarnos a esas épocas desde la niñez que tenemos como seres humanos. ¿Qué ha pasado en esas épocas? Y voy a empezar con Patricio, quien es desde el Carchi, pero bueno, tuvo que por circunstancias viajar a Quito, quedarse aquí en Quito, que es a veces la capital quien abre los brazos. Pero, ¿qué pasó con la música? ¿Qué pasó con Patricio en sus primeros años? Bueno, así es, amigos oyentes. Yo les podría decir que en mi infancia, de mi familia nadie es cantante, nadie ha compuesto letras, ¿no? Pero yo exploté desde pequeño, desde que estaba en la escuela. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, ya por salir de la escuela, yo ya entonaba mi guitarra ya. Y así fue, yo me inclinaba por la música de antaño, música que nos han dejado nuestros antepasados, como el dúo Benítez Valencia, así en esa época, ¿no? Yo era muy apegado a eso. Entonces, pasó el tiempo, mi juventud, ya me tocó ir a la conscripción, salí, me vine acá a Quito, y estoy aquí radicado como más de 30 años ya. Bueno, y coméntenos, cuando usted estaba cargado de la guitarra, de pronto estaba papá, mamá, ¿apoyaron ese deseo que usted tenía de convertirse en músico? Bueno, mi mami, pues ella no nos ha apoyado. Ella era de los mayores de antes, pero se enojaba a verme así, no, jalado la guitarra. Pero mi papi sí, él nunca nos ha dicho nada. Él no, sí nos apoyaba. Aunque moralmente, ¿no? Porque económicamente siempre vengo yo de familia pobre. Ah. ¿Alguien más de sus hermanos tenía ese gusto por la música? Mi hermano, el mayor que mí, él comenzó primero. Entonces yo de verle a él, le seguía atrás. Pero se me parecía difícil, que había ratos que yo le botaba, le dejaba. Pero nuevamente de verle que él seguía, yo también seguía. Y llegué yo a aprender más que él. Él se quedó y yo pasé y estoy hasta ahorita. Bueno, y usted decidió, voy a seguir haciendo música. Estaba cerca del fogón, en la esquina de la calle. ¿Cuál era su lugar favorito? Bueno, yo los fines de semana salía a jugar boli y ya pues después del boli ya en la noche nos poníamos a rasgar la guitarra, a cantar, ya a tomarnos unas dos que tres, y así era la vida, ¿no?, de la juventud, hasta que salí de allí para acá. Se vino acá, a Quito. Sí. Pero no había formado algún grupo en aquel entonces allá en allá, tu tierra natal. Allá, sí, ya aprendimos un poquito más. Un compañero tocaba armónica, otro compañero la guitarra, yo el requinto. Siempre me ha gustado el requinto, me incliné por el requinto. Compré un mejor requinto y sí, nos contrataban, ya salíamos, me acuerdo en ese tiempo, lo poquito que sabíamos, nos contrataban a matrimonios, a bautizos. Y pasábamos bien, nos atendían bien, ¿no? Y de ahí es donde yo tomé esa fuerza, que lo seguí poco a poco. Y uno, usted nos decía que lo que le inclinó fue la música ecuatoriana. ¿Por qué cree usted que viene ese buen gusto por la música? Porque no sé, de mi parte, yo me gusta lo nuestro, lo ecuatoriano. Oír esos bonitos valses, esos bonitos pasillos, esos bonitos sanjuanitos, esas tonadas. O sea, yo me sabía bastante música y me incliné por lo nacional. Se quedó con lo, sí, con lo nacional. Me gusta lo nacional. Bueno, y las canciones que usted, o la canción que primero llegó a usted, ¿cuál fue? Bueno, cuando yo comencé ya aprendí un poco, lo hice bastante, bastante igual que el trío Los Fronterizos, que ellos copiaron nuestras canciones y también son compositores de Colombia, el trío Fronterizo. Trío Fronterizo, ¿y qué ritmo tenía esa canción? Es puro bailable, son aire típicos. Ajá, aire San típico. Juanes, Pasacalles. Entonces yo me incliné a eso, me gustaba mucho eso. Bueno, vamos a irnos a disfrutar nosotros de música. Al regresar vamos a conocer más sobre la infancia, la niñez de Carmen Vázquez, y ese vínculo que ella ha tenido por la música. Y bueno, ¿qué les parece si disfrutamos un albazo? Este albazo lleva por título Mi Soledad. Le corresponde a Carmencita Vázquez, precisamente nuestra invitada del día de hoy. Mi Soledad. Vuelven los originales, el dúo Vázquez Guazul, con cariño para el mundo. Bueno, y ya estamos de regreso y ahora vamos a dar la palabra a Carmen. Antes de conocer la infancia, a ver si es que podemos contar algo de esta canción. ¿Cómo nació? ¿Qué historia tiene que contar? Bueno, antes de todo, pues este tema lo hice un día. Pasó que estuve con una hermana enferma, muy enferma, fue mi gemela, y estaba tan sola y miraba al cielo, ¿no? Arriba las nubes que caminaban y se me ocurrió, ¿no? Porque mi hermana era parte mía, era un pedacito que las dos teníamos dentro del vientre de mi madre. Desde ahí fuimos hermanas, ¿no? Desde el principio de la vida. Entonces, yo sentía que ella se iba, que la vida de ella se iba terminando, entonces yo nomás lo pude hacer un poco. Entonces yo decía, y las nubes van llevando a mi soledad lo que duele en mi pobre alma y en mi corazón, porque no te tengo a mi lado, amor. O sea, fue no para un hombre, sino para una mujer, para un alma que yo sentía. Bueno, ahora vámonos a la niñez. Vámonos. Sabemos que acá Patricio nació en el Carchi, ahora nos vamos a Quero. A Quero, vámonos, ¿verdad? Sí, exactamente. Si yo nací en la parroquia Yanayaco, que pertenece al cantón Quero, de la provincia Tungurahua. Mis padres son nativos de esa provincia. Nosotros somos familia Váscones, los propios Váscones que existimos en Ambato, en Quero, en toda esa provincia Tungurahua. ¿Desde chiquita estaba en la música usted? No, yo mentiría, no, para nada. Yo vine a Quito por motivos de trabajo, no, quería estudiar un poco más, hacer algo, y estuve estudiando en colegio, que yo realmente me sentía, porque trabajaba, estudiaba la noche. Y a veces, como le decía, pues Laurita, usted acababa de decir, no he hecho nada, tengo un montón y no he hecho nada. Entonces yo trabajaba y intercalaba con mis estudios. Entonces no había hecho nada, estuve totalmente mal. Antes, no sé si usted se acuerda, en nuestros estudios nos daban la oportunidad de que, bueno, haz algo para yo darte unos puntitos, los maestros, ¿no? Entonces recuerdo tanto a mi maestro, tan lindo que era, y decía, pues éramos un grupo de 4 personas. Dice, bueno, ustedes no han hecho más que tienen un 14, ese tiempo teníamos que pegar 16 en cada materia. Entonces yo tenía 13 o 12, algo de así en matemáticas, y era último año de grado. Entonces digo, ¿ustedes van a hacer algo? Dijimos, bueno, pues hagamos algo. O sea, yo no nací cantando, yo aprendí, quizá pues fue de broma lo que se hizo esta música, pero realmente yo caí en manos de un maestro. Bueno, él ya está también descansando en su tumba, don maestro Segundo Dueñas. Él fue mi maestro, el que me conoció, porque nosotros fuimos a cantar, no a llorar, sino que nosotros, bueno, vamos a cantar, pero no sabíamos cantar ninguna de las 4 que estábamos estudiando, que estábamos mal en materia, ¿no? Y recuerdo pues a mi compañera, con cariño, que no lo he vuelto a ver, ella me decía, hagamos un dúo, y nosotros siempre fuimos admiradoras de doña Carlota Jaramillo. Dijimos, bueno, ¿y qué dúo? Si nosotros no sabíamos de qué se trata la música, ¿no? Entonces, cantemos sendas distintas. Ni la una hizo bien, ni la otra hizo bien. Pero nosotros nos fuimos en busca de unos maestros que nos dirijan, ¿no? Entonces, el maestro Segundo Dueñas dice, miren, dice, verá, le dice a mi compañera, usted no tiene noción de canto. Usted quédese, mijita, dice, porque por lo menos tiene la voz. Y ahora dice, mejor es paguen un cantante que les dé sacando esos puntos. Y nosotros de ese tiempo estaba muy de moda el dúo Valareso Zavala. Y nosotros dijimos, bueno, pues les pagamos a ellos. Nos sentíamos tan poderosos porque teníamos el dinerito y trabajábamos y teníamos. Les pagamos a ellos, pero que nos saquen los puntos. Pero nuestro licenciado nos dijo, yo no quiero eso, yo quiero de ustedes. Y ahí fue donde yo hice a lo que podía, pero bueno, el señor me decía, yo le voy marcando y usted se va por aquí y por allá, pero bueno, anda. Así nació mi cantada. O sea, yo no nací cantante, ni nadie en mi familia ha cantado, ni mi padre. ¿Y a dónde tenían que cantar ustedes? Era el aniversario del colegio y toditos teníamos que hacer un número cada curso, ¿no? Y en el curso ya hubo algunos números, pero nosotros dijimos, vamos a cantar. Ahí nació la cantada de mi persona. Bueno, a mi compañera le dijo que no, usted no, dice usted que quedarse calladita. No pudimos hacer el dúo que queríamos las dos, no, dijo no, no, no. Y a mí me ayudó, me dirigía, y luego me dijo, vea, dice, usted tiene la voz bonita, usted puede surgir algo, llegar a algo, venga, venga, venga para yo enseñarle. ¿Y desde ahí usted se siguió haciendo música o hubo un pari? Hubo un pari, porque yo estuve estudiando primero y no me dedicaba ni a un lado ni al otro lado, pero sin embargo, pues este maestro Segundo Dueñas, yo le agradezco mucho, él insistía, me llamaba, me decía, venga, me enseñaba el compás con el pie, porque yo no sabía marcar el tiempo, ni qué es vocalización, ni qué es modulación, ni nada de eso. Yo no sabía qué es de esas cosas. Entonces él me enseñaba cogiendo el pie, uno, dos, tres, uno, dos, hasta que llegó un momento que había un concurso en mi pueblo, en mi tierra, en el Cantonquero. Me dice, bueno, yo me fui a hablar. Le digo, ¿será que ya puedo? Vamos, vamos a intentarlo. Nos fuimos a intentarlo y, bueno, ahí como dicen, en la tierra del ciego algo es, el tuerto es el rey, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentía con un maestro acompañada al lado mío, ¿no? Quedé finalista de ese concurso. Luego me mandaron a participar en otras radios representando a mi pueblo. Luego de esa radio me mandaron a otro pueblito en donde ya casi clasificaban y daban una grabación del sencillo de 45 revoluciones. Entonces yo quedé finalista, gané ese concurso y ahí fue mi primer disco que grabé con el maestro Segundo Dueñas, el maestro Segundo Bautista. O sea, tuve ese gusto de que me acompañaron esos grandes y me apoyaban, me decían, pues siga, usted puede, usted tiene una voz bonita y lo puede hacer, deje de ser berrinchosa, porque yo era, eso sí era poquito mal genio, no me sentía que la música no es para mí, no lo quiero, y lo hice, lo hice. Luego llegué a grabar un CD con el señor Chocolate Morales, este maestro también muy lindo, muy bueno, que también me guiaba mucho, me enseñó mucho, y así pasó mi historia de música. No, yo no nací ni fui desde mi niñez. El artista se hace. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Yo siempre digo, yo no nací, Laurita, pero paso a paso he llegado, he ido dando. Yo como solista hice mis dos grabaciones, acompañada lindo, lindo, como le repito, con el maestro Eduardo Chocolate Morales. Yo siempre lo quiero mucho, lo agradezco, porque gracias a él pude pisar unos escenarios buenos también. Y luego de esto, pues de que grabé con el señor Chocolate Morales, me retiré, Laurita, me retiré bastante tiempo. Creo que fue unos 15 años que me retiré, hasta cuando le conocí a Patricio, mi esposo, que él sí ya había sabido hacerlo, pues tocar su requinto, su guitarrita, ¿no? Entonces cuando nos conocimos, también me motivó, me apoyó, digamos, a decir salgamos nuevamente, ¿no? Entonces, ahorita en dúo estoy recién saliendo. Mira. Bueno, vamos a escuchar más música. Queremos saludar a todas las personas que están a través del Facebook, al señor Richard Paucar, quien dice, saludos cordiales, mis amigos Amelia y Pato, y también a Radio Casa de la Cultura, gracias a usted. Un saludo para el maestro Marco Godoy, para Cristian Paredes, que está también compartiendo con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, hay un tema musical que lleva por título o algo que dice, sin amarte me casé. Así es, sin amarte me casé. Le corresponde a usted, es una bomba, algo así. Sí, es una bombita, sí, así es. Vamos entonces a disfrutarla. Yo Bueno, ya estamos de regreso. Esta es otra bomba sin amarte, me casé. ¿Hay historia de esta canción? No tengo mucha historia en este tema porque, como le digo, los temas que yo escribo no son, quizá me pongo a pensar, no. Yo veo en alguien que pasó, o que lo hizo, o que una partecita tengo yo, otra partecita tiene cualquier ser humano. Y lo escribo, lo hago. Me pongo y escribo. ¿Cuántas canciones tiene ya grabadas propiamente suyas? De todas las que tengo aquí en este disco. 18, más o menos. Sí, ¿no? Sí. ¿Todas? Las 18, no, de este tercer volumen. No, dos, tres son. Una es de Patricio, otra es de un amiguito y la otra es un cover. Ya. A veces, la mayor parte de los artistas buscan también interpretar los temas musicales que han hecho historia a través del tiempo, pero vemos que ustedes creen o consideran que no necesariamente hay que cantar aquellas canciones, sino que también hay que aportar, creando también nuevas canciones en esos ritmos maravillosos que tiene nuestro país. Claro, así es. Nosotros sí nos gusta interpretar la música de nuestros que han sido nuestros ídolos, como se dice, por ejemplo, nosotros, a mí me gusta de Carlotita Jaramillo, a Patricio no sé de cuál es. Igual sí, como Claudio Vallejo, Roberto Zumba, Los Benítez tienen unos lindos temas, Benítez Valencia, y así el Niño Naranjo. Entonces, de esas canciones siempre estamos apegados. Estos son los temas que también de alguna parte son la motivación, la inspiración para ustedes. Sí, así es. Bueno, cuando ustedes deciden formar el dúo, nos decía, no es que lo han hecho al momento de contraer matrimonio, sino lo han hecho hace muy pocos años. A ver qué nos cuentan. Sí, o sea, antes, como lo dijimos, lo hacíamos ella sola, yo solo. Hace 6 años nos conocimos. La manera de conocernos fue por la música mismo. Yo grabé hace 10 años un disco de música inédita mía también. Como unos 8 temas míos los hice. Me propuse y dije y lo hice. Entonces no me gustó casi recopilar, ¿no? Los hice yo mismo. Entonces tenía un disco de venta en donde yo vivía. Y un señor llegó y lo compró. Entonces él regresó otro día y dijo, usted tiene una bonita voz. Hagamos un dúo, formemos un dúo mixto. Quiero formar un dúo mixto. Entonces le dije, bueno, tráigame la persona indicada y probemos las voces. Entonces fue quien le trajo a ella. Probamos las voces y dijo, están bien. Hay que pulir, sí, pero hagámoslo. Y él nos formó, don Vidal Chiluiza. Él es un compositor también. ¿Le compró a usted el CD como solista? Sí, como solista. ¿Y ustedes son recientemente casados o...? Sí, nos casamos hace unos 2 años nomás. Ah, son sí. Pareja joven, como pareja, como cantando, si estamos hace 6 años. Ajá. Ah, así es, Laurita. Bueno, ¿cómo les ha resultado hacer el equipo así para poder hacer el dúo? Es difícil, ha sido difícil, pues como yo he hecho segunda voz a hombres mismo, en dúo de hombres, pero hacer ¿ya? un dúo mixto... Ya se hace voces diferentes, el contracanto de ella, que no lo cogía breve, y yo también igual. Pero no es imposible tampoco, nos hemos demorado, pero hemos llegado y estamos hasta ahorita. Ajá. Así es, ahorita. ¿Y a usted le resultó fácil? No, muy difícil. Para mí fue bastante difícil porque primeramente, como le decía Laurita, me había retirado 15 años de la música... Y igual la historia que cuenta pues Patricio, el señor me encontró, era también alumno del maestro Segundo Dueñas, don Vidal Chiluiza, que hoy por hoy es un maestro también, que él da clases y todo. Entonces ahí nos conocimos y a los años lo volví a ver, creo que pasó unos 15, 16 años que lo volví a encontrar. Por motivo de mis ventas, yo estuve en Salcedo. Ahí nos encontramos y nos reconocimos. Y dice, ¿usted está cantando? Digo, no, yo ya dejé la música, para nada. O sea, para nada. Yo ya ni siquiera le digo, Laurita, música escuchaba. Porque no quería ya saber nada de la música. Para mí la música, lo agarré y lo puse en un cofre bien cerrado con llave que no salga nunca. Y dice, ¿pero por qué? Digo, no sé, no he tenido malas experiencias en la música, pero ya no quiero. Estoy mejor, estoy feliz, estoy dedicada a mi trabajo, estoy dedicada a mis cosas y me siento muy feliz. Entonces me insistió, igual que quería hacer un dúo mixto. Ajá, ¿y de ahí decidió usted? De ahí decidí irme a ver, a conocer quién era la persona que me tocaba hacer el dúo mixto, para poder ver si nos comprendemos, nos entendemos, porque ese es otro motivo, que en los dúos, en los tríos hay mucha incomprensión también. Y por alguna razón obvia, lo que sea, se separan, se retiran y se acaba el dúo y se acaba el trío. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música. Al regresar vamos a conocer quiénes han acompañado a ustedes en la producción musical y cómo lo han hecho. Bueno, ¿cuál de los temas les gustaría a ustedes que se escuche? Bueno, hagámoslo el temita mío que lo hice, el número 14, el juramento que no se cumplió, es un bonito paseíto. Vamos entonces a escucharlo. Thank you. Bueno, y ya estamos de regreso. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros el dúo Vázquez Cuaspud, integrado por Carmen Vázquez y Patricio Cuaspud, y que están aquí para contarnos su historia y también presentarles a ustedes el material discográfico que lo están haciendo circular con nuevas propuestas, nuevos ritmos también, letras que las han plasmado con su puño letra, poniéndole ahí todo el sentimiento. Bueno, vamos a conocer quién es el aporte para la cuestión musical en la grabación de este CD. Bueno, aquí nos tomamos la decisión en hacerlo con Javier García, del trío Los Garles. Él ha sido también un conocido desde hace años con Carmita, y a los años que él se perfeccionó muy bien, entonces vimos la oportunidad de decirle hagamos con él, que lo hace de una muy buena manera. Entonces él fue quien ha puesto todo, lo que es guitarra, requinto, sintetizador, ritmos, estudio de grabación, todo eso lo ha hecho él. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, para ponerle los ritmos? Porque veo que dentro de su CD hay vals, hay pasillos, hay sanjuanitos, paseitos, hay albazos, pasacalles, ¿qué más tengo por acá? Bombas. Sí. Bueno, ¿conversan ustedes o ellos más o menos guían qué ritmo se le puede poner? No, pues nosotros ya le mandamos el CD ya con la música y todo ya. Las letras en muchas ocasiones Carmita me las ha dado sin música, entonces yo he tenido que coger la guitarra y lo que salga. A veces se le hace un albazo, no lo sale bomba o sale bolero. O sea, lo que salga toca acomodarse. Es decir, que usted pone la letra, Carmen, acá se encarga de musicalizar para poder más o menos guiar a la persona, claro, o en este caso a quien está responsable, sí, de los arreglos. Una vez que está la letra, ya se busca en ocasiones dos estrofas nomás, o si es poca la letra, se busca tres estrofas. Una vez que está eso hecho, se le graba y se le pasa en un audio, en un CD, y se manda al estudio de grabación. En el estudio es lo que ellos ya, también como son temas inéditos, ellos también quiebran cabeza en hacerle bonito. Porque es fácil coger un tema que hay y decir, ya, yo lo hago. Y es más barato también. En cambio, esto es caro porque son temas inéditos, son creaciones. Entonces, ese es el trabajo que toca hacer. Bueno, y ahora viene el trabajo. Me cuesta, dijo usted, es caro porque son nuevas canciones y ahí hay que poner lo que ustedes quieren. La sugerencia que ustedes están realizando y los cambios, posibles cambios que se pueden hacer de acuerdo a lo musical. ¿Quién les apoya para la grabación? Bueno, aquí en este caso no nos han apoyado nadie. Esto es esfuerzo de los dos. Más sea fiando, haciendo un crédito, pero lo hemos hecho. Esta grabación nos cuesta alrededor de $2,000. Solo un madre disco mía, no se entrega ni la pista, nada más. ¿Y después, ese cuesta ese trabajito? Eso cuesta. No hay rebaja con el... Más caro salía, porque ser conocido de ella nos hizo una rebaja. Y de ahí, ajá, salía más caro esto. Y ahí ya vienen los estuches. Hay que hacer los millares. Y viene el disco. La foto del disco. La quemada de los temas. O sea, es costoso. Por eso un CD de estos yo lo vendo a $10 y a 5, menos de eso no los doy porque eso me cuesta. Ahora, pero ¿qué pasa con la piratería? ¿Pero logran ustedes que salgan estos CDs? Bueno, yo en mi trabajo que yo lo hago, sí he vendido bastante, sí me han apoyado, pero en la calle es difícil venderlo a $5, hasta 3 lo pagan. Ya. Claro, bueno, lo que muchos artistas sacan, que lo que importa es que se venda en $3 por lo menos, saben, claro, decir. Claro. Porque la piratería ellos no gastan casi nada, que cogen un disco y lo queman y nada más sale $1. Es desventaja para el creador, para los que hacemos los temas, los que cantamos, nos cuesta. Pero bueno, por ahí le damos y ahorita también el dinero verde, venta de CDs, ya no es rentable. Ahorita lo que yo le veo es promocionar, que la gente se entere, y los contratos que salgan es lo que nos va a dar. ¿Qué pasa con las redes sociales? Por ejemplo, las nuevas aplicaciones que como Spotify, donde usted puede subir estos temas musicales para que de ahí los puedan descargar, los puedan disfrutar, a su vez ustedes siguen compartiendo, y también que hay la posibilidad de que eso sea remunerado. Esto es bueno, ¿no? Las redes sociales es bueno, es muy bueno. porque aplicaciones para la música, eso es lo que tienen que apuntar ustedes, porque si ahora muchas de las ocasiones ya no sacan el CD, sino van directo a las aplicaciones. Claro, se y bajan entonces nomás. Deberían ustedes ir por ahí, de pronto buscar algún entendido que les ayude a subir y ver ustedes también si hay reproducciones y si alguien quiere descargar sus canciones y eso hay que pagar. Claro, sí, sería importante eso. Pero también es bueno porque uno ahí se publica y por ahí salen también los contratos. O sea, las redes sociales es muy bueno también. ¿Y cómo les ha ido? A ver, cuéntenos. Bueno, en el poco tiempo que estamos, contratos buenos no ha habido. Poco a poco por ahí sí. Y lo que nos hemos dedicado nosotros es más a promocionar. Como se trata de temas nuevos, hay que difundirlos para que la gente sepa de qué se trata y gusta y por ahí podemos encaminar. Carmen, y bueno, acá Patricio nos dice, yo llevo a mi trabajo. ¿Dónde trabajan tus amigos? Yo trabajo aquí en el edificio Benalcázar Mil. Ah, ya. Yo he vendido bastante. En mi trabajo me compran. Bueno, me ayuda. En el caso suyo, ¿qué tal? Bueno, en mi caso también sí he vendido. Yo ando más, diríamos, a nivel de calle. Mi trabajo es ese, ¿no? Mi trabajo es, yo lo hago en ventas. Sí, me han comprado mis compañeras en ciertos lugares, comisariatos, así, no, sí, he vendido también. Bueno, nosotros muchas de las veces creemos que la música es una cosa o la cosificamos, pero sí es importante conocer y quizá este programa que lo estamos compartiendo es para conocer a nuestros músicos, aquellas personas que dedican la mayor parte de su tiempo a la música. Es decir, desde cómo nace las canciones, cómo las producen para poder llegar a tener un tema musical que lo disfrutamos y que puede ser agradable a nuestro oído, como también puede ser desagradable. Así es el proceso cultural que se vive y que nos permite pues transmitir estas músicas de generación en generación. Así que bueno, ustedes nos están contando su historia, cómo han hecho sus temas musicales, cómo salen la música. Patricio nos dice, quizá mi trabajo vale, lo tengo que cotizar y alguien lo tiene que valorar, alguien lo tiene que comprar. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en alguna ocasión ha nacido la idea de pronto hacer un evento en cada una, tanto en Carchi como acá en Quero, donde ustedes puedan mostrar lo que hacen, contar esa historia de cómo han creado cada una de esas canciones, que entendemos que no es nada fácil acoplarse, crear las canciones, realizar la grabación, donde tienen que sacrificar también recursos económicos de su peculio para poder consolidar esas metas, esos objetivos que tiene? Y que a lo mejor de pronto esos conciertos donde va Patricio Cuasput a su tierra y que a lo mejor ahí esté su CD para que diga, ahora es cuando. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero muchas ocasiones en la actualidad sí se cree en las personas que son propios de los lugares. Así es, mi querida Laurita. En ese caso, en ese ambiente lo hemos hecho ya. Lo hicimos en Yanayaco, con el otro disco. Hicimos unos cuatro temas en donde está Yanayaco, un paseíto. Ya lo hicimos y entonces ahí se pudo dar a conocer a la gente. Acá en mi tierra también estamos pensando hacerlo lo mismo, porque así de esa manera hay que darlo a conocer el material, de qué se trata. Si no se lo conoce, no se compra también. ¿No? Así es, así si es. No se exhibe, no se vende. Exacto. Uh-huh. Así es. ¿Y usted, cuándo vaquero? Bueno, yo estuvimos nosotros, sí nos hemos presentado, gracias a Dios, en mi tierra, porque a mí me conocieron solista y en mi parroquia en Yanayaco, mucha gente apoya, mucha gente ha apoyado. Estuvimos más abajito en un caserío aquí Yayulihuí, como le contaba, ahí tenemos un temita, paseíto también, ¿no? Al Rosal, el Rosal querido, estuvimos allí. Entonces, sí, hay sitios que nos ha ido bien, hay sitios que nos ha ido tan. Entonces, pero sí, la idea nuestra es volver a realizar un festival, como decía usted, Laurita, para poder exhibir y también poner a nuestros compañeritos artistas también de pasito que nos acompañen en nuestro programa y todo eso. Bueno, en nuestra cultura, digamos así, siempre la cultura musical, cuando nos ponemos a revisar ciertos títulos, muchas de las veces los títulos, las canciones, son un poco tristes, pero sin embargo tienen lo suyo, el ponerle un ritmo alegre. ¿Por qué se da eso? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Yo veo aquí, por ejemplo, que dice, fue fácil olvidarte, me has robado el corazón, mi desconsuelo, nuestro destino, ¿qué más? Sin amarte me casé. Cosas que a veces no resultan, digamos, repositivas, pero que eso nos ayuda quizá para poder contar esa historia, pero le ponemos un ritmo alegre. Así es, mi querida Laurita, o sea, hay de todo, ¿no? Hay vivencias, lo que uno se ha pasado, de lo que se ha visto en otros hogares, en otras familias, en otras partes, de todo eso viene. Y hay los títulos también, unos bonitos, otros de desprecio, pero ahí viene la música alegre para bailar, tal vez para estar melancólico, o sea, hay para todo, ¿no? La tristeza se ve un poco opacada con el ritmo. No. Si yo pongo, por ejemplo, el tema que ya escuchamos, Sin amarte me casé, le puso bomba, le puso alegría. Es decir, ahí su letra ayuda tal vez a no requebrajarse, a no morir, que hay que ponerle mejor claro. Alegría a esto, claro, claro. Motivarle. Claro que sí, por ejemplo, en esa parte dice, sin amarte me casé, ¿no? Dice, ¿y cómo es? No me acuerdo un poquito. Yo no sé qué me pasó. Yo no sé qué me pasó cuando yo te conocí, sin saber lo que tú eres, sin amarte me casé. Entonces, muchas de las veces hay tanta gente que dice... cuando era mi enamorado, ni siquiera me demostraba algo, lo que me está mostrando ahorita. Entonces, no sé qué me pasó cuando yo te conocí, sin saber lo que tú eres. Sí, cogí, me casé, y luego ahí ya voy despertando, y sacó las garras y demostró todo lo contrario. Entonces, lo pone en ritmo, y bueno, alegre, cantando, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por haberse dado cita el día de hoy. Gracias por haber venido a compartir con nosotros sus creaciones y decirles que tengan mucho éxito, que les vaya muy bien y que siempre las metas cuando hay propósito se cumplen. Sí, bueno, yo también quiero agradecer muchísimo a Laurita, que esta no sea la última ni la primera vez, pero antes de eso quiero dar un saludito a esa linda audiencia, a Richard Paucar, un compañerito también artista, que nos ha estado en esa sintonía. Un fuerte abracito también para Richard. Gracias de la misma manera, Laurita. Nos vamos contentos de haber estado aquí en este prestigioso medio de comunicación y saludar a los amigos oyentes que nos están viendo, nos están escuchando, y decirles que el apoyo, sin el apoyo de ellos, pues nosotros no somos nadie. Necesitamos ese apoyo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo también para Sixto Gallegos, que se une a nuestro programa. A ver, las personas que de pronto desean apoyar a nuestros invitados del día de hoy, al dúo Vascones Cuasput, pueden llamar al siguiente teléfono, 099-71-25-262, o al 098-25-22-53-5. Muchísimas gracias, les agradecemos a todos. Vamos a dejarles con un último tema musical. Este es un pasacalle que lleva por título Por los caminos de Yana Yaku, a ritmo de pasacalle, letra y música del profesor Luis Gavilanes. Será hasta una próxima oportunidad. Para abrazarlos con gran cariño. Yana, Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.